Psicología para todos, con Rafael Cortés. Muy buenos días, bienvenidos una semana más a Psicología para Todos. Ha llegado el calor a muchos puntos de la geografía española. Empieza la temporada de piscinas, las escapadas a la playa, al río, y es el momento también de protegernos correctamente del sol. De este asunto va el programa de hoy, pero antes os recuerdo rápidamente las vías habituales de contacto con nosotros, nuestro número de WhatsApp, que ya todos los oyentes conocen, 630 35 35 76, y la dirección de correo electrónico programa@oidradio.es. Muy buenos días, Diana. Hola, ¿qué tal, Rafa? Muy buenos días. Pues estupendo de estar un martes más aquí en Psicología para Todos. Con un poquito de calor y seguro que deseando terminar de trabajar para pegarte un chapuzón en la piscina, ¿o no? Yo creo que ahora es lo que te pide el cuerpo, ¿no? Llegar, darte, los que tenemos la posibilidad de bañarnos en la piscina, es lo que estamos deseando, ¿no? Los que tienen la playa o el río cerca, ya ni te cuento. Vamos, en los compañeros, bueno, los compañeros del norte seguro que están mejor que nosotros en cuanto a clima se refiere, yo creo, porque no creo que haga el mismo calor en Cantabria que aquí en Talavera de la Reina, vamos, seguro, ¿eh? No lo sé, los que seguro que están fenomenal son nuestros oyentes de Andalucía y sobre todo los de la costa. Por el aire acondicionado, ¿no? Sí, allí con su playita y, bueno, sobre todo los compañeros de Alicante que tienen siempre este tiempazo. Así que nada, un saludo desde aquí a todos nuestros oyentes, pero presten muchísima atención porque traemos consejos, ¿verdad, Rafa? Sí, hoy, bueno, en Psicología para Todos ya sabéis que muchas veces nos gusta dar recomendaciones de salud, sobre todo queremos muchas veces sensibilizar, pues, un poco a la población sobre conductas de riesgo, ¿no? Y hoy vamos a hablar de un tema que es importante, como hemos dicho, que es el tema de tomar el sol. Muchas personas lo hacen, Diana, sobre todo por el tema de la estética, ¿no? Por, pues bueno, pues el morenito, el bronceado. Y es verdad que el sol también tiene propiedades que son buenas, ¿no? Hay que señalar que, por ejemplo, el sol nos ayuda a producir vitamina D, que es buena para nuestros huesos, también fortalece nuestro sistema inmunológico, y a nivel psicológico, pues nos puede servir de gran ayuda, ¿no? Para, bueno, para descansar, para contribuir a una mejor higiene del sueño, ¿no? A nuestro estado emocional, ¿no? Porque, bueno, cuando parece que cuando te tomas ahí un poquito de relax, ¿no? Tomándote el sol, parece que te revitalizas un poco en ese sentido, ¿no? Eso está muy bien, ¿no? Pero si queremos que el sol nos aporte cosas buenas, tenemos también que aprender a protegernos de él, que es donde vienen un poco los peligros, ¿no? Lo más importante, no abusar del sol. Uh-huh. Y en segundo lugar, como hemos dicho, pues tomar una serie de medidas, ¿no? De prevención. Especialmente cuidado, bueno, para todos los miembros de la familia, pero sobre todo con los más pequeños y los mayores de la casa. Son los más sensibles, los más vulnerables. Normalmente los peques, además, los que más tiempo pasan en el agua a remojo, ese agua que hace esa pantalla, ¿no? Ese espejo que trae todos los rayos, y hay que darle esa protección casi continuamente. Exacto. Además, fíjate, has comentado muchas cosas ahí, ¿no? Por un lado, los mitos, ¿no? Que tenemos sobre el tema de los rayos y el agua, ¿no? Que no, es que en el agua no pasa nada, que no te quemas, que está fresquita y tal. No, error. O sea, al final, como bien has comentado, refleja y el riesgo de quemarse incluso te diría que es mayor, ¿no? Especialmente cuidado con los niños, sobre todo. Proteger con cremas protectoras altas. O sea, factores de protección alto, que sean resistentes al agua, que muchas veces, como bien has comentado, ¿no? Al final, pues si se mete en el agua, se sale, hay que darle crema. Efectivamente, claro. En el momento en el que nuestra piel está ya otra vez al descubierto, existe un riesgo, ¿no? Entonces, y gafas de sol también, gorra, si es necesario porque tenemos un fototipo de piel muy bajito, uno o dos, hay que utilizar camisetas, no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero sobre todo lo que digo, y evitar también un poco las horas de máxima radiación, ¿no? Las horas centrales. Exacto. Siempre hemos hablado que bueno, pues es una hora en la que realmente por el calor las personas más vulnerables no deberían estar expuestas. Y hay mucho tiempo y, como bien decimos, en España disfrutamos de un clima que nos permite tener muchas horas de sol y acudir, bueno, sobre todo a la playa, a la piscina, al río, donde ustedes vayan a disfrutar de sus vacaciones o su tiempo de ocio, a unas horas más recomendables. Sí, al final piensa, Diana, que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Pero la piel, al final, es el órgano más grande del cuerpo, ¿no? Y, bueno, tiene una misión que es muy importante, que es protegernos de la temperatura, pero también de las infecciones, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con ella. Al final es como nuestra camisa, ¿no? La camisa del cuerpo humano, ¿no? Respecto a las horas de exposición, pues es verdad que, por ejemplo, entre las 12 y las 4 de la tarde es donde más radiación hay. Entonces, ¿eso significa que no podamos ir a la playa o a la piscina? No, no significa que haya que estar metidos en casa, pero sí que es verdad que si podemos evitar en esa franja horaria exponernos de manera directa al sol, pues lo que todos conocemos, ¿no? Vuelta y vuelta, como dicen, pues, hombre, mejor estar un ratito a la sombra, en la sombrilla, etcétera, ¿no? Hay muchas horas, lo que has comentado. Tenemos antes de las 12 todas las horas del mundo y después de las 4 todas las horas del mundo. Además que ya se nota que aprieta menos y que también se está con esa sensación de más comodidad, ¿no? Yo creo, Rafa, también que hay que hacer un llamamiento sobre todo a nuestros oyentes más jóvenes. Bueno, desgraciadamente yo en mi entorno conozco casos, no sé si atreverme a catalogar como patológicos, no sé si son verdaderos casos de tanorexia, creo que se dice, ¿verdad? Puede ser. Pero entre la gente jóvenes, chicas y chicos, cada vez hay más, diría yo, adicción a este sentimiento de sentirse bronceado durante todo el año y se cometen verdaderas locuras. Sí, a ver, cada uno tenemos un fototipo de piel distinto, que va en función del color de nuestra piel, de nuestros ojos, de nuestros cabellos, ¿no? Tenemos que conocerlo, ¿por qué? Porque en función de eso es lo que nos va a permitir, primero, saber ¿cuánta resistencia? No me gusta la palabra resistencia, pero bueno, ¿cuánto nos podemos exponer al sol y de qué manera, ¿no? Y sobre todo, ¿qué fotoprotector debemos utilizar? A partir de ahí es donde vienen las medidas ya más o menos salvajes de las que hablas, ¿no? Hay gente que se expone de manera brutal al sol, con el único fin de lo que te comentaba al principio, de broncearse muy rápido y de coger ese color moreno, ¿no? Y muchas veces no se dan cuenta de que es que a lo mejor por sus características es imposible coger ese color. O que es que no lo puedes coger en un día, lo tienes que coger progresivamente. Igual que luego se va a ir progresivamente, que es que la gente se obsesiona y piensa que el moreno va a durar la eternidad entera. Y es que no, es que, o sea, es una fase en la que la piel coge ese tono y después pues va a ir volviendo al que tenía habitualmente, ¿no? Entonces, exponerse al sol deliberadamente con ese afán es una aberración muy grave, ¿no? Primero porque estamos poniendo en riesgo lo que decíamos, nuestra piel, y segundo porque estamos tocando a la puerta de un tema que hemos hablado muchas veces, que es el cáncer, ¿no? Al final, el melanoma está ahí. Cuidado. Cuidado con el melanoma, ¿no? Cuidado con los lunares, cuidado con las quemaduras. ¿Por qué? Porque tenemos mucho más riesgo de desarrollarlo. Y es uno de los tumores, pues, que a día de hoy, cuidado. Afectan bueno, pues a una parte importante de la población. Muchas veces es un tipo de cáncer desconocido para muchos, pues bueno, porque siempre piensan que es una cosa que les va a pasar a otros, ¿no? Lamentablemente, exacto, cuando hablamos de esta enfermedad siempre pensamos eso, que es algo que le va a pasar a otros. Y como tú bien dices, hay que observarse. Nuestra piel tiene memoria y bueno, pues hay que ir cuidándola año tras año y sobre todo pues observar esos lunares que cambian de color, de grosor, de tamaño. Es muy muy importante, bueno, pues mirarse a uno mismo, en este caso pues ayudarte de tu familia para observar esos sitios donde tú tienes peor la visibilidad y sobre todo siempre que haya algún tipo de duda consultar con tu médico, que es quien te dará las pautas a seguir. Así es, Diana, es necesario consultar al dermatólogo cuando se observen cambios en un lunar. Yo voy a dar una regla muy facilita a todos los oyentes, que es la regla del ABCD, no se le va a olvidar a nadie por estas siglas. ¿A qué nos referimos? A la simetría, es decir, que la mitad de un lunar no es igual que la otra mitad. B, a los bordes irregulares, bordes desiguales, irregulares, borrosos o dentados, que muchas veces aparecen en distintos lunares en el cuerpo. C, el color. Los colores más peligrosos son los rojizos, los blanquecinos y azulados sobre lesiones de color negro que podamos tener. Y por último, la D, el diámetro, ¿no? Cuando un lunar mide más de 6 milímetros o aumenta de tamaño, es motivo de que vayamos a revisarnos. Puede sucedernos todo esto y que no pase absolutamente nada, pero estos son signos de alarma, signos que tenemos que tener cuidado y signos a los que debemos prestar atención. Y lo que os digo, una vez al año acudir al dermatólogo a que nos revise, porque el que un lunar sea feo o no sea feo no está relacionado con que pueda ser o no maligno, ¿de acuerdo? Tiene que cumplir una serie de propiedades y para eso el dermatólogo con la lupa o con una simple biopsia analizando vamos a saber qué es lo que tenemos. Y como decíamos, el riesgo de encima tener lunares y exponernos deliberadamente al sol sin protección, pues aumenta el riesgo de que podamos desarrollar en un futuro un melanoma, ¿no? Rafa, ¿qué recomendación como psicólogo le harías, bueno, pues a aquellas personas que han padecido un melanoma, que han padecido cáncer y que, bueno, pues yo creo que llega esta estación del año que bueno, llega la exposición al sol y sienten de verdad, bueno, pues mucho miedo y temen, ¿no?, el volver a pasar por la enfermedad. Yo siempre digo que el sol es nuestro amigo y nosotros somos los que no tenemos que volverle nuestro enemigo. No hay que obsesionarse, no hay que obsesionarse con el tema del sol. Tomar el sol en medida proporcional es bueno. Muchas veces lo he dicho en este programa, ¿no? La famosa frase que yo utilizo en ocasiones, que es: el mal uso es el abuso. Igual con esto, el mal uso es el abuso, es decir, abusar del sol no es bueno. Puedo tomar el sol, puedo tomar con precaución, con protección. No se acaba el mundo. Es decir, en vez de si antes cogía y me ponía 3 horas de exposición sol, pues bueno, a lo mejor solo me puedes poner 20 minutos y con un factor de protección alto, acorde a mi piel y acorde sobre todo a donde tengo una lesión. Oye, mira, que es que me operaron de un melanoma en la espalda y es que no es conveniente que me dé el sol. Bueno, pues hay camisetas para poder bañarnos, hay camisetas para poder pasear por la orilla de la playa, etcétera, etcétera, etcétera. Si es que no pasa absolutamente nada, se puede hacer una vida completamente normal y no hay que cogerle ningún tipo de miedo. ¿Por qué? Porque estamos utilizando medidas de prevención y medidas protectoras, ¿no? Ojo a todas aquellas familias que reciclan la crema solar. Error. Hay una caducidad en estos productos y es muy importante que las propiedades de estas cremas, bueno, pues sean óptimas. Correcto. Muy buena puntualización, Diana, porque es verdad que decimos, está el bote lleno del año pasado. Precisamente yo creo que, si no me equivoco, la caducidad además es un año. Uh-huh. Desde el momento en que tú abres el bote, en la parte de atrás viene como un dibujito. Siempre con viene una dibujito. Tapa abierta. Uh-huh. Exacto. Y son 12 meses, o sea que todas las cremas al final caducan también, que hay gente que no lo sabe. Ah, pero ¿caduca el factor de protección? Bueno, es que a lo mejor te llevas echando 3 años porque no se te ha gastado el bote y no te está haciendo realmente nada. No es que te vaya a hacer un mal, sino que simplemente no te va a proteger, ¿no? Entonces debemos tener mucho cuidado con este tipo de cosas, al igual que con los aceites. Ojo, que los aceites no son cremas de protección solar, ¿vale? Yo no digo que los aceites sean buenos, malos, nada. Yo solo digo que para protegerse del sol hay que usar un factor de protección acorde a nuestra piel, y un factor de protección inferior a 30 normalmente no suele ser eficaz para protegernos del sol a determinadas horas. Oye, te vas a la playa a las 7 de la tarde, pues bueno, a lo mejor puedes utilizar un factor un poco más bajo, o eres de piel muy morena, pelo oscuro, ojos negros, pues sí, en ese caso a lo mejor tienes que utilizar un factor de protección más bajo que no una persona que sea pelirroja con pecas, muy blanca de piel, que sea un fototipo 1, ¿no? Uh-huh. Pero por eso digo que es importante que conozcamos nuestro fototipo de piel, ¿no? Hay que analizarse, hay que ser conscientes, bueno, pues que nuestro propio cuerpo es nuestra salud y hay que tener especial cuidado con el sol. Pero si te parece, Rafa, a mí me gustaría utilizar estos últimos minutos de Psicología para Todos para hacer un llamamiento. Hay personas a las que el sol puede hacerles mucho bien en su piel y en esta época del año, bueno, pues se esconden, se cubren. A todos aquellos enfermos de psoriasis, yo les invito a que se destapen. El sol, este airecito, el mar, en la playa, bueno, pues puede suponer mucha mejoría para su enfermedad, una enfermedad crónica que no se contagia. Además, bueno, pues los enfermos tendemos muchas veces a taparnos por esa vergüenza, ese pudor. Pensamos que la gente, ¿qué va a pensar al ver esas costras? Y yo les animo en estos minutos de Psicología para Todos a que se descubran, a que luzcan su cuerpo y que, bueno, pues cojan esas vitaminas y esa buena parte que nos ofrece el sol y el veranito, pues para cuidarse. Pues me sumo a ese llamamiento, Diana. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que no debemos muchas veces ocultar o tener miedo a lo que los demás puedan pensar, ¿no? Cada uno es como somos, cada uno tenemos, unos tienen unas cosas, otros tenemos otras. Y yo creo que lo que hay que sentir es uno sentirse bien consigo mismo, ¿no? Yo muchas veces digo que lo que piensan los demás al final, pues es una opinión, ¿no? No creo que debamos juzgar por el hecho de tener una enfermedad u otra, o por el hecho de que tengas un tono de piel otro, porque te falte piel, no te falte un dedo, una mano, tengas una raja en la espalda o lo que sea, es que da igual. O sea, al final lo importante es que tú te sientas bien y que puedas disfrutar de la vida con la mayor normalidad posible, ¿no? Que ese es un poco lo que se trata, ¿no? Lo que la psicología al final muchas veces tratamos de buscar, ¿no? Esa felicidad, ese sentirnos bien con nosotros mismos y sobre todo con los demás también, ¿no? Que al final es lo más importante. El verano está para disfrutarlos y, bueno, pues nosotros desde aquí nos sumamos, ¿no?, a ese llamamiento a todas las familias que disfruten de este tiempo de ocio. Ojo, con cabeza. Por supuesto. El sol también entrama cierto peligro. Eso es. 630-35-3576 y programa@oidradio.es, las vías de contacto con nosotros. Un auténtico placer. Nos vamos a escuchar dentro de 7 días, una semana más, aquí en Oír Radio, Psicología para Todos, Diana. Hasta el próximo martes. Un abrazo a todos. So what should it hurt?